Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri El Grito de Joko saiora. Aste artero bezala, Irola Irratian 107.5 FM-en ongi etorri urrengo ordubetean zurekin izango gaituzue. Atxaldea pixkat entretenitzen. Esta noche, con unos invitados de excepción. Hola. ¿Os presentáis vosotros? ¿Os presentamos nosotros? Como queráis. Bueno, ¿ha ido alguna vez? Así que... De hecho, no es su primera vez aquí. Ellos son Diego y Ana. Hola. Son los creadores de un fanzine. Un fanzine que se llama La Tourette. Así es, amigo. También se podría decir que se puede llamar La Tourette. Tourette. Y es con quien vamos a compartir los próximos 48 minutos, hablando sobre su trabajo y sobre lo que significa el fanzine en general y sobre todo en la escena bilbaína y a nivel del País Vasco. Muy interesante, ¿no? Sí. ¿Qué programa? ¿Cuánto contenido? Ponemos algo de música para entrar en calor. Ay, sí, por favor. Hoy para mí es

Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Bueno, men jarraitzen dugu, Irola Irratian, El Grito de Joko saioan, 107.5 FM-en, eta gaurkoan hemen ditugu Diego eta Ana. Ana Aldama et Alda, eta beti konfunditzen. Ana Aldama eta Diego Grisaleña, uste zuten ez nula ondo esango, baina azkenian esan dut. Oso ondo, oso ondo. Eta, bueno, behaiek Laturet fanzineko egileak dira, eta gaur arratsaldean gurekin ongo dira, beraien lanataz hitz egiten. Antes de empezar a hablar de vuestro fanzine y de vuestro proyecto en concreto, me gustaría ir un poco, poquito a poquito con la terminología. Quiero ir con la palabra fanzine, porque estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando y mucha gente que no nos está escuchando que se preguntará qué significa fanzine, de dónde viene. Pues la palabra en sí, la de fanzine, viene de fan y de magazine. Y es una mezcla. Y de y sí, al final es una revista que hacían cuando empezaron a hacerse pues en los 60, 50, sobre todo era para gente que tenía... pues afición a la música, y hacían como publicaciones muy punkis, o sea, de producción muy barata, con un rollo muy libre, muy me apetece hacerlo, lo hago y lo publico, y eran temáticas sobre un grupo en concreto, ¿no? Que les gustase, y ahí empezó el mundillo fanzine. Un grupo musical. Un grupo musical, sí, empezó con... Bueno, en realidad nosotros hemos esto lo hemos ido descubriendo sobre la marcha, ¿eh? Sí. Te estoy diciendo aquí como si fuese... No, cuando empezamos nosotros no teníamos ni idea de lo que era un fanzine. O sea, sí. Empezamos buscando en Wikipedia. ¿No teníais ni idea de lo que era un fanzine? Al principio no, teníamos una idea, pero no sabíamos ni dónde venía, ni... O sea, sabíamos que era un fanzine en sí, pero como idea romántica de fanzine, sí. Pues no sabíamos su origen, ni por qué la palabra, ni pero nada. Pero teníais así ganas de hacer algo creativo, sí, de crear algo físico, sí, sí, sin sí saber que ya existían cosas similares. No, no, no, ya sabíamos sí que era una publicación, sí. O sea, autoedición. Un fanzine es autoedición, sí, háztelo sí tú mismo sí y públicalo. Pero no sabíamos muy bien ni los orígenes, ni toda ni, la... ni realmente cuál era la, lo que definía un fanzine, y, o sea, la diferencia entre fanzine y una revista en sí, o sea, no sé, no teníamos muy claro el sí concepto en sí. Y luego poco a poco, pues, hemos ido descubriendo. Sí, sí, sí, todo el mundo que hay, o sea, es una pasada, el mundo eso, que hay sí en la autoedición, o sea, lo que ha habido, lo que hay, a lo que va. Y que ahora los fanzines temas que se hacían antes y lo que se hacen ahora no... no tienen mucho que ver ya con la idea romántica antigua del fanzine, ya como que no es igual, ha evolucionado. Sí, sí, sí. O sea, hay algunos que se mantienen. Y hay una cantidad de gente dedicándose a la autoedición que hemos ido encontrando durante estos años, que es una pasada. Sí, sí, incluso o sea, aquí cerca de nosotros, incluso en Bilbao. Sí, sí, sí, sí. En Bilbao y, bueno, en toda España y luego en todo el mundo. Es una pasada. Si te pones a buscar... pues, o sea, por eso hemos ido descubriendo con las ferias de autoedición a las que hemos ido y así, la cantidad de gente que se dedica a ello y luego la cantidad de festivales que hay dedicados única y exclusivamente a la autoedición. Ya, hay una burbuja, ¿eh? Joder. Sí. Festivales hay en los que habéis ido ganando presencia, ¿verdad? A nivel... Bueno, eso me andéis. O sea, es que por una parte está la presencia física y la presencia digital. Sí. Y en realidad donde nos hemos ido conociendo fanzines era la primera a través de internet. Sí. Uh-huh. O sea, teniendo presencia en, uh-huh, yo qué sé, tenemos página en Tumblr, en Facebook, tal. O sea, sí, empiezas a contactar. Sí. A nosotros nos gustaba mucho la idea de eso, desde el principio, del fanzine físico, en papel, como, o sea, de fotocopia y repartido de forma gratuita, pero luego, claro, o sea, no vamos a negar que hoy en día pues eso, hay internet, hay un montón de redes sociales que vienen muy bien Y joder, gracias a ello hemos llegado a, o sea, a gente pues eso, en Venezuela o en Alemania, no sé qué, o sea, gente que no conocemos, pero que a través del Facebook, el Twitter o lo que sea, nos han conocido y nos han mandado cosas. Entonces, y así te enteras de las ferias también. Eso también. ¿Qué es esta feria? Ah, pues vamos, te apuntas y apareces. Sí. Entonces ahí pones cara en las publicaciones. Y para alguien al que todo esto le esté sonando a chino o que no sepa ponerle forma a todo lo que estáis diciendo, ajá, forma física, una imagen física, ¿qué es un fanzine de la Tourette? Ah, vale, es una 3 doblado. Que hasta principio era una 4. Sí, es una 3, una hoja, vamos, un folio grande. Que lo decidimos que fuera así porque queríamos que fuera gratuito y repartido en blanco y negro, y sí, o sea, de forma gratuita, y que fuera lo más económico posible para que no palmáramos tanta pasta. Entonces, al final, una hoja fotocopiada por las dos caras y doblada a mano. Hasta tener un tamaño de un cuadrado como de 10x10 y el formato es como de un prospecto médico. Y es... Sí. Ajá. Vale. Vale. Y te lo metes en el bolsillo. Que profundicéis en eso. ¿Qué apariencia tiene? ¿Qué mensaje artístico tiene? ¿Qué pone en ese A3 doblado? Bueno, pues desde el principio queríamos que tuviese nombre de síndrome porque venía de eso, o sea, de... Ah, enfermedad. De algo... No, no, vale. No, sí, es... No, lo digo por el rollo medicamento que luego sí, tiene... Sí, eso sí, eso luego sí, pero el síndrome era como algo que lo tienes y no lo puedes evitar. Entonces queríamos, o sea, teníamos un montón de amigos que hacían un montón de cosas que nos gustaban y que las hacían igual sin un propósito, o sea, o sin un motivo en concreto. Lo hago porque me apetece y me expreso así. Entonces, por eso le pusimos el nombre de la Tourette, porque queríamos que fuera algo que no puedes evitar. Sí, aunque en realidad tuvimos otro nombre, que era Stendhal. Ajá. Que Stendhal va de que... ¿Qué significa Stendhal? Stendhal es otro síndrome, que es de un señor... Bueno, en realidad no le pasó a él, pero él lo vio de a una persona que fue a Florencia... Y se empezó a agobiar de todo lo que todo era tan bello, ¿no? Ah, que como que no era, por favor. Que no podía con ello. Se puso malísimo. Sí. Y nos pareció... Se llama el síndrome de Stendhal. De toda la belleza te agobia y te puedes enfermo. Entonces era como demasiado pretencioso. Demasiado pretencioso. Sí, sí. Nos moló igual más el rollo... Y la Tourette ya luego fue pues también porque la Tourette es, además del síndrome, es un edificio hecho por Le Corbusier en colaboración con Yannis Enaki. Con un artista. Pues Le Corbusier es un arquitecto. Ajá. Eso es. Y ya, pues bueno, eso, como digo, es arquitecto y soy artista. Casi también. Sí, por ahí algunas preguntas van a caer. Bueno, también. Pues ya, como que nos parece muy redondo. Yeah. Sí. Igual, pero antes de seguir, vamos a hacer una pausilla y vamos a poner una canción para relajar nuestros cerebros. Qué bien. Para lo que viene. Chico Trujillo. Wow. Pues ahí mismo. A tope. ¿El afinador lo lleváis todo? No, para sol. ¿Quieres afinar todo? Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Oye, ¡viva! Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. Que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí. que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento hoy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Oye. Uy. Saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu cama. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice por qué, la que pregunta por qué, cómo ando, no y por qué. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Uy. Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia, te vuelvo a dar la gracia. Oye. Bueno, vamos, sí, antes de ir a eso, Diego, primero vamos a ir poco a poco. Nos habéis dicho que, bueno, en cada fanzine, en cada edición, tenéis un tema distinto. ¿Es así? Así es. Así es. Tenéis una idea, vosotros proponéis un tema, perdón, y al hacer el fanzine... tanto vosotros como a otras personas les dais la oportunidad para que hagan sus propuestas y para que todos podáis formar de esa edición, ¿verdad? Eso es, sí. Vale. Y, bueno, ¿qué por ejemplo, qué temas habéis tocado a lo largo de pues los temas son un poco este así tiempo? Y van surgiendo. Sí, surgen un poco sobre la marcha. Sobre las cañas o con, yo qué sé, con temas que se nos ocurren de repente. O una noticia que leemos o yo qué sé, una conversación. Por ejemplo, ¿cuál? El primero fue la primera vez, porque la primera sí, vez. Sí, y porque era en plan de rollo, ¿cómo explicas que tienes que hacer un fanzine a tus colegas que sabes que hacen cosas guapas? Y les dices, pues mira, lo que tengáis. ¿Qué queréis compartir? Lo ponéis en el fanzine. Entonces, la primera vez. Para todos, ¿no? ¿Sexual o la primera vez en general? No, la primera vez que tomé de un cash limón. De que haces un fanzine y de que participas en él. Ah. Un poco la gracia del título también era. Está muy bien. O sea, en ese entraba todo. Y luego ya nos pusimos más exquisitos con el tema. Y el segundo fue Sealand, que es una plataforma petrolífera abandonada. Bueno, de la Royal Navy en el Mar del Norte, que la abandonaron. Fue un tipo y autoproclamó su principado. Venga ya. Entonces sí. Iba de autoproclamar tus propias cosas, lo que tú quisieras. Tu reino, tu sofá, tu casa, o sea, lo que tu mundo, lo que tú quisieras. Sí. Cada uno sus cosillas. Y luego nos liamos la manta a la cabeza y fue un cadáver exquisito que lo montamos entre todos, que fue, o sea, fue no un cadáver exquisito al uso, sino un poco adaptado a la Tourette para poder gestionar a todo el mundo y, sí, y por el mail y así. Que claro, era. Nosotros mandábamos una imagen y solo se veía un trozo de la imagen y un trozo del texto. Y a raíz de eso, el siguiente tenía que hacer algo. Eso es lo que te entonces, sugería. Entonces, entre todos construíamos al final una imagen conjunta o un fanzine. Sí, era como hacer una propuesta colectiva sin saber en realidad lo que había propuesto el anterior, solo tenía una ligera idea. Y el cuarto fue hablar de uno mismo. ¿Tú? A todo esto es mensual, ¿verdad? Lo hacéis cada 3 meses. Cada 3 meses. Sí. Vale. Cada tres, pues si no es mucho lío. Sí. Tenemos que vivir aparte. ¿Y la respuesta de la gente cómo es la que recibís? ¿Recibís muchas propuestas? Sí. Muy y... ¿La gente participa? Mucho, o sea... Muy loco. Sí, sí, al principio eso eran nuestros amigos, eso, al principio era una a cuatro, luego en Silan fueron dos a cuatro, luego una a tres, luego dos a treses y esperemos que... es que el tema es que no, o sea, no hemos censurado o hemos quitado nada de lo que nos han mandado. Todo lo que mandan... Lo ponéis, lo publicáis. Sí. Sí. Si, sí, creemos, sí. Si creemos que está hecho con cariño y que realmente tienes ganas de participar y lo has hecho con ganas... Da igual, o sea, y al final hay propuestas, o sea, se ayudan entre todas al final, o sea, y quedan, siempre el conjunto queda muy bien. ¿Y vosotros llegáis a conocer en persona a estas personas? Algunos sí, o sea, pero ya... ¿Se presentan ellos como, hola, yo participé en alguna feria de autoedición, sí, la última en la que estuvimos, que fue en Guillotina, en Donosti, me vino una chica y me dijo, oye, eso, ¿qué? ¿Puedo coger uno tal? Y yo, sí, no sé qué. Dice, ah, yo he hecho la propuesta esta, no sé qué. Y yo, esta propuesta, de hecho, os la podemos enseñar porque están aquí los fanzines en... Muy bien, en directo. Esta. Ah, pues muy bonita. Sí, sí. Cristina, una ilustradora de Pamplona. Y pues eso, o sea, muchos los conocemos así, o pero sobre todo los conocemos pues, por hablar por el Facebook y, o sea, y por de el forma mail, virtual. El mail, en plan de... Pero es, mola mucho cuando lo pones, o sea, cuando de repente, o sea, es como una excusa para contactar físicamente, o sea, y al final en el fanzine como que hay inquietudes comunes entre todos. Sí, no, luego han salido colaboraciones a raíz del fanzine entre gente que ha participado, o sea, que luego han contactado entre ellos, sí. Sí. Una amiga nuestra le contactó a María, una amiga nuestra le contactó otra chica que había visto su propuesta para hacer algo en colaboración para postales, para el tema de postales. Y no sé, o sea, esas cosas. Sí, en cada propuesta, o sea, para por si alguien quiere participar, el formato es reducido, es como un cuadrado, es como un comprimido, por el tema este del prospecto y tal, como un comprimido. Uh-huh. O sea, es tu creatividad, pero en formato reducido. Entonces, como un cuadrado de 10x10 centímetros, ahí aparece tu propuesta, que puede ser un vídeo, una poesía, pero cortita, un texto cortito, una ilustración, un collage, una maqueta, un what you fry. Puedes mandar lo que quieras y nosotros le buscamos la, sí, la forma de encajarlo dentro del fanzine y, ajá, y en la... Perdonad, chicos, ¿podríais decir la dirección a la que se pueden enviar propuestas y demás, sí, así sí, en antena? Claro. Es sobre todo, o sea, bueno, recibimos casi todo a través del mail, que es fanzine con Z, la tourete, con dos T's al final, @gmail.com. Y luego, con ese mismo nombre, estamos en Facebook, en Twitter, en Tumblr. Vimeo. Hemos hecho Instagram también. es un diógenes, ¿eh? Redes sociales. Pero... Bueno, pero tenéis presencia. Sí, sí, al final es una manera de... Joder, tanto de llegar a la gente que quiera participar como de compartir. Has dicho que tenéis Vimeo también, pero eso son ya cosas audiovisuales. Sí, sí, sí. Solemos hacer de vez en cuando vídeos promocionales de cuando va a salir el nuevo fanzine, pues sobre el tema. Hacemos un vídeo presentando a la gente que ha participado y pues, sí, de qué va el tema. Lo hacíamos, ahora no nos da la vida. Ahora no nos da la vida. Bueno, ya llegará, ¿no? En el próximo trimestre, sí, o en el siguiente. Ya hay propuestas en vídeo en este último. Sí. Bueno, el de un segundo, ahí en el fanzine aparece como captura de pantalla del vídeo. Hay un código QR. Entonces, a través del código QR vas a la página de Vimeo y aparece. Y puedes ver la, uh-huh, la propuesta en vídeo. Es en el mundo digital, este. Sí. Loco. Es un poco para dar flexibilidad, ¿no? Porque el papel da de sí hasta donde da de sí. Entonces, joder. Ahí hay un mundo. Todo. No queremos cortarle las alas a la creatividad de la gente y que hagan lo que quieran. O sea, que no se sientan libres para hacer lo que quieran. Changes all your hope. Bueno, pues, y aquí seguimos. Muy bien. Sincronizados. Oye, oye. Bueno. Aquí seguimos en plena festival euforia del humor. Y bueno, sí, estábamos hablando del fanzine, de los temas que habéis tocado, y hemos dejado para el final el próximo tema. El próximo tema que tenéis vosotros pensado para el fanzine, que es el tema de... En sí. No se ponen de acuerdo. No, sí, sí, estamos... Ah, no. Es que tenemos uno que acabamos de publicar, que no está en papel todavía, que es el 8 y es de basura, el tema era basura, y tenemos un el número 9, que sacamos el tema en septiembre. Eso es. Vale, pues vamos primero con el 8. Vamos vale. Con el 8. Basura, habéis dicho. Basura. Basura. Basura. ¿Cómo ¿qué? Se llega a la conclusión de querer hacer? Tenéis que desarrollar esa idea. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Qué es basura, no? Es que va un poco de eso, man, de ¿qué es basura para cada uno de nosotros? Porque tenemos una concepción muy diferente de la basura. Uh-huh. De qué nos parece basura y qué... Y que se le puede que no sacar es. Una utilidad, ¿no? Sí, en plan de, es que simplemente la comida directamente, en plan de... Yo comida, basura... Sí, o en plan de, estás en una terraza, hay un plato abandonado de patatas bravas, lleno de patatas, y en plan de, eso en sí es basura, porque alguien lo ha abandonado. Para alguien es basura, para otra eso persona... Es una tapa de puta madre. Sí. Por ejemplo, según lo escrupuloso que seas. Pero, ¿ves? Ahí hay diferentes... Uh-huh. O yo qué sé, pues... No, los muebles que para ti son basura, pero igual para otra persona que se los encuentra en la basura son un tesoro. Sí. Uh-huh. O, basura no sé. Parece algo despectivo, pero en realidad puede ser una oportunidad. En plan de, joder, no sé. ¿Qué es basura para ti, Ana? ¿O qué es basura para otra gente o para la sociedad y sin embargo tú le encuentras una utilidad? No sé, yo por ejemplo trabajo mucho con maderas y con cosas y que me encuentro y muebles que me encuentro en la calle y los limpio, los lijo y luego los utilizo para hacer cuadros. O sea, los palés sobre todo de obra, que hay millones y siempre te los encuentras abandonados en todos los contenedores y no sé, para mí son otro cuadro, entonces no es basura, no sé, un poco salió de eso. También de, nos gusta mucho reciclar, reutilizar, sí. No sé, darle una segunda vida a las cosas. Y que es, super, o sea, y es un tema súper importante, el tema de la basura. Y es un tema muy abierto. Ya, y de hecho, mis colegas de Guipúzcoa, cuando sacamos el tema, justo habían sido las elecciones locales. Y dijeron, vaya qué mala leche, ¿no? Sacando este tema de basura. Y me dicen, ay, nos hemos dado cuenta. Como en Vizcaya no cambia nunca nada, pues... Damos por hecho que en el resto tampoco. Es un tema que da juego, ¿no? Sí. Bueno, todos los oyentes que nos estén escuchando también pueden decirnos o comentarnos qué es para ellos basura o qué no lo es. O incluso si quieren decirles que todo esto es una basura. Nuestro teléfono es el 944-21-70-60. Bederatzi lau lau ogeitaba tirurogeitama rirurogei. Y vamos a ir... Adelante, pero primero vamos a hacer una pausilla. ¿Con qué canción, Antón? Pues ahora mismo estamos escuchando a música folk de Escocia. Se llama Alas Dyer Fraser y Paul McHallis con violín céltico, que suena así de bonito. Antón, ¿qué contestarías tú a toda esa gente que dice que la música folk es basura? Pues que ellos se lo pierden, chico. O que no, o que le den el planteamiento que dan estos chicos de la Tourette. Que la reciclen, que la aprecien, que le den otra forma y que la escuchen, que merece la pena. Nada es basura, es lo que tú hagas con ello. Muy bien. ¡Ey, yeah, chicos! ¡Qué trasfondo! Participa, entonces. Thank you. seguimos en el grito de Choco. Y nada, nos habéis estado contando un poco entonces que el fanzine de la basura ya está listo, solo le falta el publicarse en papel. Eso es. Uh-huh. Ya está publicado en digital. ¿Habéis tenido muchas propuestas? Pues 20 propuestas hemos tenido. ¿20? Sí. ¿Y cuántas podéis llegar a tener? En una 3 caben 20, pero siempre buscamos la manera de que encajen. Bueno, o sea, sí. Si no ponemos 2 a 3. Sí, o una 3 donde cambia y una. Una vez tenéis todas las propuestas, lo anunciáis en redes sociales diciendo que ya está. Platillo. Muy bien. Claro, Twitter, Facebook. ¿Y este número cuándo sale y dónde se puede conseguir? Pues buena pregunta. No lo hemos hablado, pero yo tengo una propuesta. Bueno, sí que lo he hablado un poco con Ana. Pero un buen momento. Ahora es el momento. Sería el... Es que va a haber una feria de autoedición, sí, en Iruña el 11 y 12 de septiembre, que también, ¿no? Porque yo qué sé, que la gente se puede animar a ir si tiene tanto una publicación como si quiere conocer un poco el mundo. Igual sería un sitio guay para la puesta de largo del fanzine basura. Sí. Uy, temazo, me encanta esa canción. A ver, chicos, ¿qué estamos escuchando? ¿Este temazo? Este es Major Lazer, que pensaba que era un negraco. Y es blanco, eso fue una desilusión por mi parte. ¿Es un hombre blanco el que canta? Esa, no. No. Es una tía, como suena. Es blanca. Pero el que arrejunta el cotarro, el que organiza, es un DJ. Que es Major Lazer, que pensaba que era negro. Y es blanco, sin mal. Es una desilusión. Y esto es algo que me pongo ahora cuando me pongo con el ordenador a montar. No sé qué sea, editar el fanzine o subir cosas a las redes sociales. Y subes cosas a las redes sociales mientras bailas esto. A la vez igual no, pero en los descansos sí. Pues que subo ese volumen. Y bailemos. ¿Cuál es el próximo tema? El 8 ha sido la basura, el concepto, sí, de la basura. ¿El número 9? El 9. Todavía las propuestas están abiertas. ¿Estamos a tiempo? No. Todavía no lo hemos publicado. Sí. ¡Ah, wow! O sea, tenemos la primicia. ¡Wow! ¡Exclusiva! Sí. Primera vez que hablamos de esto. Sí. Bueno, ¿de qué trata? Número 9. Número 9. Sacamos en septiembre el tema, convocatoria. Abrimos un mes para enviarnos propuestas. Y la convocatoria la lanzamos en las redes sociales. Y esperemos que dé mucho juego. Eso es. Y el tema es... Oye, si lo tenéis que esconder, se esconde. No. Vale, lo escondemos. ¿Sí? No. Esto crea tensión. Y luego dirán, ¿qué mierda de tema es este? El tema es... Venga, a la vez. 1, 2 y 3. Mi pollete. Alterotopías. ¿Perdón? Eso es lo que buscamos. Esa es la reacción. Alterotopías. ¿Qué cojones son alterotopías? ¿No? No lo sabíamos. Alterar. No, ¿altero qué es? ¿Alter? ¿Otro? Eso es. Hostia, alterar. Topías, lugares. Va de otros lugares. Más concretamente. Luego os explicamos dónde viene el tema también, ¿eh? Más concretamente, el tema va a ser alternativas que cuestionan lo hegemónico. alternativas, en plan lugares como alternativas que cuestionan lo hegemónico, lo que damos presentado, lo sistemático, sí. Lo establecido. O sea, es un tema muy denso, pero es que hay muchas alternativas. Sí. O sea, y al principio también esa, la reacción esa de ¿qué es eso? Sí. Pero luego, o sea, lo vamos a explicar de forma que... Que al final nosotros también cuando nos lo propusieron nos quedamos como aquí. Pero bien. Sí, y esto va a raíz de que vamos a participar. Bueno, estamos formando parte ya de unas jornadas que se van a hacer en noviembre. Que se llaman BAT. Aquí en Bilbao. Sí. Aquí en Bilbao, sí. Va a ser hacia mediados de noviembre. Uh-huh. Y llevan ya 4 años organizando. Y siempre es alrededor de un tema. Pero siempre es sobre la ciudad. No, la visión de ciudad, de experimentar, de cambiar nuestra percepción, bla bla bla bla. Lo organizan Saramari, que es un colectivo de arquitectura, junto con más gente, colaboradora y así. Y el año pasado colaboramos con ellos, hicimos un fanzine express sobre lo invisible, que era el tema que hubo el año pasado, en el 2014, para estas jornadas. Y en este año el tema son alterotopías. Y nada, nos dijeron desde el principio, en plan, hemos estado, de hecho, como construyendo el término, el concepto, porque es un término muy amplio, construyendo entre varias personas, ¿no? Entre varios colectivos, sobre todo de Bilbao la Vieja. Ajá. Y estuvimos ahí 2 tardes pensando a saco, donde rebanándonos los sesos. Sí. Y salieron cosas muy interesantes y una de las líneas, ¿no? De sentido, en plan, de qué significa esto, ¿no? Este palabra fue eso, ¿no? Esas alternativas que cuestionan lo hegemónico, ¿no? Y... O sea, que le dais al bolo, ¿no? O sea, sí, parece que no, pero mira, ¿eh? Pero ahí, entre los dos. En este caso con más gente, sí. O sea, con más colectivos que sí. Están trabajando en el tema. ¿Y en este caso, reunís? O sea, ¿en qué lugar a uno le da por darle vueltas a...? Es que en este caso la propuesta ha venido de fuera. Sí. Y nos han propuesto hacer un fanzine para las jornadas con ese tema, entonces nos dijeron para participar en las reuniones que hicieron para definir el tema, yeah. Y qué era, sí. El concepto, porque en realidad si buscas en internet casi no hay información de qué es una alterotopía. Sí. Es como un tema muy, muy poco estudiado. Trabajado, sí, o sí. No sé. Entonces, pues a raíz de eso, pues, hacer un fanzine y que la gente nos mande propuestas de qué es para ellos una alterotopía. O sea, sí. Previamente explicándoles un poco lo que nos explicaron ellos y un poco lo que luego indagamos nosotros en esas 2 sesiones y bueno. Sí, y al final nosotros también a través del fanzine, de la Tourette, o sea, como igual las jornadas son como muy... O sea, no quieren ser formales porque tampoco lo son, el formato en sí, pues más charla, va gente, pues... sociólogos, arquitectos, urbanistas. Entonces a través de esta publicación pues está recogiendo también ideas sobre el mismo tema, pero de una manera más informal, ¿no? Más creativa, en plan de hecho lo que cuando publicamos el tema lo que proponemos es en plan de qué son esas alterotopías, ¿no? Esos lugares que pueden ser de verdad, o sea, muy viables, o sea, que existen, o pueden ser lugares que sueñes, ¿no? Y que sean como muy locos, pero que puedan estar cuestionando esto, ¿no? Lo hegemónico, ¿no? El sistema. Sí, pero igual parece todo muy abstracto. Pero, por ejemplo, un ejemplo sería, pues, yo qué sé, la cultura echea que hay en Bilbao la Vieja. O sea, es un espacio que surge a raíz de un interés o unas ganas de hacer algo. Y surgen ahí cosas que luego, o sea... A raíz de eso, pues como que, no sé, o sea, crean unas dinámicas o sea... Sí, que están, un poco en este son caso, espacios o eso, más esos allá del lugares, ayuntamiento, ¿no? Por esas ejemplo. Grietas en lo hegemónico, lo que la ya ciudad. Establecido, que cuestionan lo... O sea, eso, las cosas sí, que son ver, como del es día un poco día. De eso, pero nosotros al final, como lo propondremos, va a ser lo que pensamos que es hegemónico, que hay un montón de cosas que son como que damos por sentada, que son así, porque al final nos han educado de esa manera por donde sí, estamos. Sí. Sí. ¿Qué aspiras a y eso? Es, y que... en plan de... Que propongamos alternativas. Eso o sea, es. Más allá de dar ejemplos de alternativas, sino en plan de, estos pensamos que es hegemónico y que puede haber... Que tú nos des la alternativa a eso. Sí. Que hay millones, en realidad. Sí, hay sí, muchísimas sí. Hoy en día. Y esto será... Publicamos el tema el 1 de septiembre y va a haber todo un mes para participar, para enviar tu propuesta en el formato que más te dé la gana, pero en este formato reducido. Y... Y además, una de las propuestas luego será seleccionada para ser imagen de las propias jornadas. Como, como aliciente, ¿no? En plan de rollo, jo, pues un plus de... Y con eso estamos. Fíjate. ¡Qué bien! Sí, sí. Y ya ves, empiezas con una 4, así con la primera vez, y de repente... Lleváis ya casi, ¿qué? ¿Dos años? Dos años y medio. Dos años y pico, sí. Pues si lleváis 9, 3 por... Jope. 9... oficiales más otros 4 o 5 que hemos hecho así Fanzine como Express, en autoedición y así. Sí, sí, sí. Luego vosotros, bueno, la Tourette, el fanzine es un proyecto que tenéis conjunto, pero luego vosotros tenéis vuestros estímulos y conocimientos propios. Por ejemplo, Diego, tú eres arquitecto. Casi, casi. Ana es una artista multidisciplinar, polifacética, polivalente, políglota. Apláudete a ti misma, Ana. Creo que es mucho decir eso. Todo eso, ¿qué impacto tiene en vuestro trabajo? Porque es algo que creáis juntos, ¿creéis que tiene peso? Sí. Sí, sí, sí. Sí, porque... Quiero decir, todos esos conocimientos que adquirís por separado. Muchísimo. Y cuando los juntáis, funciona. Funciona súper bien. Yo creo que es lo perfecto, porque es que... O sea, a mí los grupos estos en los que solo trabajan artistas o solo trabajan arquitectos dan una pena porque realmente tienes muy pocos estímulos. O sea, estás continuamente hablando de las mismas cosas. Y con Diego, siempre como que nos complementamos. Es genial trabajar con él por eso. Porque también es genial trabajar contigo, ¿eh? Qué bonito. Les brillan los ojos, ¿eh? Cuando se miran. Es amor de verdad. Está de la buena. Somos de la cuadrilla. Puedo poner una canción que se llama Bésala. Este era el momento. ¿Ya lo empezó? No, aún no. Oh, la tenemos si para dispararla y ya pues se encontró este momento. Me tapan, no puedo ver nada. No está pasando nada. Solo queda un día y no le ha dado ni un solo besito. Ah, está bien. La situación requiere de una romántica estimulación auditiva. ¡Háganse a un lado! Debería liberar a ese pobre animal del sufrimiento. Estoy rodeado de aficionados. Cuando quieres algo bien hecho, lo tienes que hacer tú mismo. Primero, hay que inspirar el amor. Percusión. Cuerdas. Viento. Letra. Ella está ahí sentada frente a ti. No te ha dicho nada aún, pero algo te atrae. Sin saber por qué te mueres por tratar de darle un beso ya. ¿Oíste algo? Sí. La quieres. Si la quieres, mírala. Mírala y ya verás, no hay que preguntarle. No hay que decir, no hay nada que decir ahora. Canten conmigo. Shalalalalala, ¿qué pasó? Él no se atrevió y no la besará. Shalalalalala, qué horror, qué lástima me da, ya que la perderá. Me siento mal por no saber tu nombre. A ver si adivino. ¿Te llamas... Mildred? Está bien, ¿no? Tal vez... Diana. ¿O Raquel? Ariel. Se llama Ariel. ¿Ariel? ¿Ariel? Es muy bonito. Está bien. Ariel. El momento es... En esta laguna azul... Pero no esperes más, mañana no puedes. No ha dicho nada. Bueno, hemen jarraitzen dugu Irola Irratian, El Grito de Joko Irratxa Joan, Irola Irratian esan bezala, 107.5 FM-en, hemen gurekin Laturet, fanzineko egileak, Diego eta Ana, eta entzuten ari garen abestia, la canción que estamos escuchando... Errepikatu mesedez, ez da txun? Where are your people? We have a band. Que es un poco de broma, pero es que la escuché en la noche vieja pasada y me gustó muy bien, entonces la tenemos ahí. Pues la guardamos y la vamos a tener ahí un poco ya para despedir el programa, porque se nos ha ido la hora volando. Sin darnos cuenta. Es buena señal. Es que hemos estado que habrá que hacer una segunda parte de Joko Turet. Yeah. una segunda. Molache. Comentaremos tercera. Números futuros. Es que Ricasco, muchas gracias por haber venido. Ha sido un placer. Todo nuestro placer. Mira, es que eres un bebé, Berriro. Os gustará con gara. Meti besala. Meti besala. Oreja hartuko dugu, ¿está? Programa campuán. No es que vayet. Eta entzule guztioi eskerrik asko eta mendik bi astetara izango gaituzue eta bitartean ondo segi eta ondo pasa nagusian eta hoixe. Gora Mari Jaia. Aupa ahí. Aupa. Todos los guipuzcoanos aquí diciendo. Bueno, ese de Bilbao. Bueno, bueno. Somos tú y yo. Pero, no. 50-50. Bueno, Mauri, un rengo el arte. Opa, piratak. Opa, piratak.